Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredate. RNMA. Nuevo bloque de este Enredando las Mañanas, un nuevo jueves aquí en octubre desde Radio Roja, y nos vamos a la cordillera de los Andes y los proyectos de mega minería que siguen amenazando la región. Tras un mes de transcurrido a la clausura del proyecto Pascualama, que afecta a Chile y Argentina y la cordillera de los Andes y todas las nacientes, hay nuevas declaraciones del director de la Barrick Gold en cuanto a una supuesta continuación de todos estos proyectos inviables. Estamos en comunicación con Constanza, vocera de la Asamblea por el Agua de Alto Huasco, Chile, para informarnos un poco qué fue lo que estuvo transcurriendo todo este mes luego de la clausura de Pascualama. Buenos días, Constanza, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días a todos, muchas gracias por este enlace. Aquí estamos con la esperanza intocable, pero igual preocupados también por este tipo de declaraciones que está haciendo este director, ¿cierto?, de Pascualama, y también por el actual que se ha visto en el territorio recién pasada, primero, dos semanas del fallo, que fue que la empresa andaba repartiendo cajas de mercadería en las localidades, y después de eso tenemos estas declaraciones que fueron dichas en San Juan, en donde también lamentablemente hemos visto cómo el gobierno de Argentina y sus distintos ministros, y bueno, los intendentes, ya o sea, sus políticos, que de manera histórica también han apoyado a esta empresa, lo siguen haciendo, y ahora este gobierno también como diciéndoles que está todo facilitado por ese lado argentino. Entonces como que ha sido como que no han dejado mucho espacio para poder, o lo preocupante es que ni siquiera se ha materializado el cierre, uh-huh. Y ya están haciendo este tipo de declaraciones y este tipo de acciones, y en el fondo demostrando una vez más quién es esta empresa que no aprende nada y que en el fondo le falta el respeto una y otra vez a las comunidades y en este caso también al mismo Estado de Chile. Uh-huh. ¿Están suponiendo la continuación de proyectos en Chile? ¿Están intentando separar los proyectos por un lado Chile, por otro lado Argentina? ¿Por momentos este es el mismo proyecto? ¿Cómo se sigue vislumbrando estas acciones o este plan de acción de continuar con la megaminería en la zona? Claro, las declaraciones ahí de Bristo que uno puede ver en el video que está ahí en una página colgado. Ellos justamente están buscando alternativas y dentro de ellas están estas tres que tú ya enuncias, pues, como o la única por Argentina, o ambos lados, o incluso de manera única por China. Entonces, y lo más preocupante de lo que declara ahí es que sus trabajadores estarían ya viendo estos planes. Entonces, por eso para nosotros es muy grave lo que está sucediendo. Insistimos sobre todo cuando el cierre ni siquiera se ha materializado por la parte chilena, digamos, y que eso es lo que tiene que suceder. Entonces, también estamos llamando la atención a nuestras propias autoridades. Estamos muy preocupados de lo que está ocurriendo. Nos vamos a juntar con los organismos que correspondan. Y eso, pues, pero en el fondo también esto es como la oportunidad para seguir estrechando lazos con ustedes, con el lado argentino, para proteger esa zona sagrada, ¿cierto?, donde nacen nuestras aguas, donde están los glaciares que cumplen una serie de funciones y que no es solamente dar agua, sino que calmar el cambio climático que hoy en día nos acecha de manera tan trágica, da vida a los ecosistemas, entre tantas cosas más. Entonces, estamos viéndolo también por ahí, por eso hoy día, en un ratito más, ya sale una declaración conjunta en donde desde ya agradecemos a toda la asamblea, a muchas asambleas argentinas territoriales que se acoplaron y adhirieron, y estamos haciendo esta declaración en conjunto en donde estamos diciendo con mucha fuerza que no vamos a seguir permitiendo la megaminería en esta zona sagrada, en la naciente de las aguas, los glaciares, y que en el fondo vamos a estar más fuertes que nunca luchando, y también en un contexto en donde Chile ha despertado. Entonces también le damos un aviso ahí a Mark Bristow, este director ejecutivo sudafricano de Garrick, en donde él pareciese creerse, bueno, un rey, ¿cierto?, que hace lo que quiere, pero no, pues, acá estamos, están las comunidades que tenemos que ser respetadas, y que ya hace 20 años dijimos que no queríamos este proyecto, y que lo seguimos diciendo, y sobre todo con los daños ya irreparables a cuesta, con consecuencias en la salud, ¿cierto?, de nuestros vecinos y vecinas, y en nuestros ecosistemas de manera irreparable. Entonces también es una señal importante, y que él no se olvide con quién está hablando. Hay un, es un nuevo pueblo de Chile que ha despertado, que está diciendo también que no queremos más este modelo extractivista económico. De hecho, son muy importantes las cifras después de los análisis que se están haciendo posterior al gran apoyo al apruebo que hubo, cierto, este domingo 25 en nuestro país, en donde la mayoría de los votos del apruebo están en zonas de, en lugares que son zonas de sacrificio o lugares que han tenido graves conflictos socioambientales. Entonces eso es una señal muy fuerte para los inversionistas y para los empresarios transnacionales, que estén muy atentos, porque no los vamos a dejar seguir invirtiendo, no los vamos a seguir dejando que destruyan nuestro territorio, nuestro país y nuestra vida. Nosotros estamos luchando por justamente lo contrario, tener una vida digna, tener un modelo que deje de ser inhumano. Por lo tanto, estamos con toda esa esperanza en Chile y en este proceso que se abre de refundar nuestro país, y entendemos que necesitamos cambios estructurales, porque lo estamos viendo, ¿no? Nosotros matamos el proyecto Pascual Lama, ahora si vuelve otro va a ser otro proyecto distinto, pero igual es la insistencia, y eso es gracias a que el oro está ahí, y es gracias a que Constitución permite que esos suelos sean entregados de manera perpetua a estas empresas, y que no sean entonces expropiables por Chile. Entonces nosotros vamos a seguir trabajando en ese camino, en que estos territorios tienen que ser sagrados, los glaciares no se tocan, y en el fondo también en eso vamos a estar trabajando, en todo este camino que se abre en Chile. Constanza, Mark Bristow es esta persona, sí, director de la Barrick Gold, que ha generado esta reacción de las comunidades frente a, bueno, una supuesta, él aduce, complicidad lógica con los gobiernos para poder seguir avanzando, ¿no?, en este, uh-huh, en estos proyectos inviables de megaminería en la región. Puntualmente, ¿cómo está la situación ahora con la ley de glaciares en Chile? ¿Se está tratando...? Sí, justo en estos momentos se está haciendo la sesión en Chile, pero me están avisando por interno que parece que se está bajando, pero ha sido esto un resultado de un proceso muy largo de lucha, y que tiene que ver también con lo que estábamos hablando anteriormente, de este despertar en Chile, en donde también el ala, digamos, del descontento respecto a todo lo que ocurre en cuanto al extractivismo, en cuanto a la a lo que ocurre con nuestro ecosistema, el medio ambiente, etcétera. También ahí es muy importante los glaciares. Esta ha sido una demanda ciudadana que comenzó hace 15 años y hasta el día de hoy no logra ser ni escuchada ni resuelta. Vamos con más de 6 mociones de proyecto de ley en nuestro país y ninguno ha logrado concretarse, tan solo porque el sector minero ha truncado cada una de estas iniciativas. Entonces, hoy estamos ya en la sexta moción de ley que se está tramitando en el Senado y que es muy parecida a la ley suya, a la que tiene usted en Argentina, y de nuevo estamos viendo cómo el sector minero y el gobierno de Piñera está intentando de que no se logre esta ley. Y es más grave aún, porque lo que hacen los gobiernos, y no solo de Piñera, también lo hizo Bachelet en su momento, es lograr engañar a la ciudadanía quedando un título de ley que dice protección de glaciares, pero después en el contenido lo finalmente que queda es un instrumento que permite legalizar y regularizar la destrucción y la intervención de glaciares, lo cual es gravísimo. Por tanto, muchas veces las comunidades hemos tenido que incluso tirarnos en contra, oponernos a la ley que está saliendo y que se está convirtiendo en una mala ley para seguir resguardando los territorios. Entonces es muy trágico lo que ha ocurrido con la ley de glaciares, habla por sí sola de la realidad en el país que tenemos, en donde la vida no importa, el bien común no importa, solamente importa abrir camino y facilitar la vida de las empresas y de los sectores económicos del país, y por tanto a un grupo mínimo de personas y también transnacionales, y ahí unimos todo también a este este tema que hay de que en el fondo la política está casada con las empresas porque son finalmente las empresas las que pagan las campañas y ahí hay un círculo vicioso muy negativo, ¿cierto? Y que en el fondo se abre la corrupción y se abre a que finalmente hayan gobiernos y finalmente todo un modelo que, insistimos, no favorece a la vida humana, al bien común, al bienestar de las comunidades, sino que muy al contrario. Entonces, hoy en día estamos en esa pugna también con la ley de glaciares y estamos llamando a que se rechacen todas las indicaciones del gobierno, porque estas apuntan, como ya decíamos, a una ley que finalmente no protege los glaciares, sino que permite su intervención, y llamamos a toda Sudamérica a poner los ojos en esto, porque Chile tenemos la responsabilidad de contener el 81% de los glaciares de toda Sudamérica. Entonces, esto es un bien común que no es solo nuestro, es de toda la región. Por lo tanto, les llamamos también a que ustedes puedan presionar a nuestro gobierno y ayudarnos en esta lucha de proteger estos glaciares que son para nosotros y para todas las generaciones que vienen. Muy claro, Constanza, muchísimas gracias. Seguimos entonces en resistencia también desde Argentina, junto con Chile, por el avance de la mega minería en la zona de los Andes. Muchísimas gracias por la comunicación. Si querés agregar algo más. Sí, muchísimas gracias, que nos sigan acompañando en este proceso que continúa hacia adelante. Decirle que no se ha ganado nada todavía, es una gran señal que logramos como pueblo el domingo, pero ahora viene todo el trabajo, así que estamos levantándonos acá desde las organizaciones territoriales, las asambleas, etcétera, porque vamos a tensionar el proceso, que no se vuelva en nuestra contra. Ya están saliendo todos los políticos para lograr los puestos de constituyente, así que tenemos mucho trabajo, que nos acompañen también en eso, y que nos sigan ayudando en que haya justicia para todos los muertos, abusados, mutilados y los presos políticos que tenemos todavía en nuestro país. Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredate. RNMA.